para hablar sobre este tema a nivel local, lo tenemos en línea telefónica a Betiana Cabrera Fasolis. Ella es médica y militante de la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana, aquí en Córdoba. Betiana, ¿cómo estás? Acá Lea y Martín y Cola te saludan. Hola, muy buenos días. Bien, un poco de frío, ¿no? No, acá ni te cuento, mira. Bueno, Betiana, ya está la fecha, digamos 13 de junio, ¿qué expectativas tenés? ¿Betty? Bueno, Betty, a ver, parece que no te escucha. Todas las expectativas. Ahí está. Todas las expectativas que teníamos como red de profesionales por el derecho a decidir, como organizaciones feministas, como organizaciones de la academia y demás, ampliamente se han superado todas las expectativas, porque lo cierto era que nosotras nunca esperamos que se produjera este debate tan masivo y sobre todo que fuera apoyado e impulsado por esa gran movilización social, ¿no? Yo creo que es algo que a todos y a todas nos sorprende gratamente, esto de no solamente ver ver muchas personas grandes, adultas y demás, sino ver chicas jóvenes, chicas y chicos de los secundarios, pequeños, que bueno, que es como que no nos deja de sorprender, inclusive defendiendo sus ideas en el Congreso, exponiendo. Bueno, eso es ya maravilloso y bueno, y superó totalmente nuestras expectativas. Y por supuesto, para el 13 de junio tenemos la mirada de que la mirada y el conteo de que estamos con muchísima paridad, ¿no? Estamos contando votito por votito y hay una estamos algunos votos arriba, estamos 6 votos arriba. Esto es importante, pero también tenemos 36 indecisas o indecisos, que en realidad son personas que son diputados y diputadas que todavía no quieren expresar su opinión para no tener que soportar las presiones que a última hora es como que están arreciando cada vez más. Entonces, muchos de esos y de esas diputadas en realidad no es que no hayan decidido su voto, pero sí no lo van a hacer público. Entonces no lo podemos incorporar a esto que decimos al conteo. Pero lo importante es que como necesita un dictamen de diputados, inclusive hasta si eligen no ir a votar, si eligen ausentarse de la votación, lo mismo ya nos beneficia muchísimo porque, bueno, sabemos de que estamos a algunos votos arriba, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, súper súper interesante lo que se está discutiendo, súper... la verdad es que hay una calidad y una heterogeneidad y una transversalidad de los y las expositoras que han ido al Congreso a plantear la legalización del aborto, que es increíble, ¿no? Y aparte interclasista, intersectorial, digo, esto que decía recién, desde chicas, adolescentes, estudiantes, secundarias que vienen a plantear cuál es la realidad de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en este país, ley que ya tiene 12 años, desde ese punto de vista a expositores internacionales, del espacio de la salud también muchísimo y del espacio del derecho también muchísimo, pero también de organizaciones sociales, de organizaciones feministas y demás, periodistas, artistas, sumar todas las voces posibles porque me parece que en este reclamo de algo tan básico como es la libertad para poder decir sobre nuestros propios cuerpos, el debate es integral, ¿no? Uh-huh. Trasciende inclusive los espacios más tradicionales que nosotras solemos habitar. Uh-huh. Betiana, llevándonos al panorama local de Córdoba, sí. Como que hemos tenido, por un lado, este tema de que la consultora de Gustavo Córdoba había dado como resultado que el 65% de los cordobeses estaba a favor de que haya una ley de aborto legal, y por un lado tenemos esta diatriba, si se quiere, de diputados y senadores nacionales de la provincia de Córdoba que en la mayoría de ellos están en contra, digamos. ¿Vos qué lectura haces al respecto? Sí, inclusive peor el panorama, porque lo cierto es que si bien algunos sondeos de opinión pública nos arrojan, al igual que en el resto del país, ¿no?, nos arrojan de que hay una mirada muy positiva a que se despenalice el aborto y también un alto grado de adhesión a la legalización del aborto, Si bien eso es algo que bueno, que está ocurriendo en todas las provincias, lamentablemente Córdoba pertenece a las provincias más restrictivas, más conservadoras y que menos ha avanzado en materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? No solamente porque no ha adherido al protocolo, al protocolo del Ministerio de Salud, que de aborto legal a partir del fallo FAL, sino que es como que ha permitido con muchísima desidia que esto esté trabado desde hace 6 años en la justicia, ¿no? Por uno de sus legisladores, ¿no? Que es el legislador García Elorrio, que dice representar la organización Portal de Belén, que por supuesto es una organización antiderechos, proparto y demás. Y lo cierto es que, bueno, la provincia es como que ha permitido permanentemente esa situación. A su vez, recordemos, bueno, esto lo que impide concretamente, lo que hace es vulnerar un derecho que ya está consignado en el Código Penal desde 1921. Es decir, hasta en cierto punto nos plantean retroceder hasta en esos derechos, ¿no? Lo cual hace que la interrupción de un embarazo en caso de violación, en caso de riesgo del la salud materna o de malformación congénita grave, únicamente pueda suceder en los hospitales, en el Hospital Nacional, ¿no? En la maternidad, claro. La maternidad nacional. Esto es un problema. Y además, por supuesto, nosotros sabemos de la falta de voluntad política para implementar lo que es la educación sexual integral en las escuelas. Esto es terrible. Y claro, a esto también le tenemos que sumar de que son 6 los diputados por Córdoba, entre ellos Alejandra Vigo, ¿no? Alejandra Vigo, que ha hecho una carrera política vinculada también a la agenda de género. Lamentablemente, es una agenda de género totalmente superficial, totalmente que inclusive se contradice a sí misma, porque esa es una de las firmantes del proyecto de Brugge, del diputado Brugge, que justamente implica retroceder en estos derechos que decimos que ya tenemos, es decir, el aborto legal, ¿no? Ellos en este proyecto lo que plantean, bueno, es inclusive el reconocimiento antes de las 12 semanas del producto de la gestación. Bueno, la verdad, un desastre. 5 diputados y diputadas de Córdoba abonan, o sea, no solamente no trabajan, no se expiden en su propia provincia acerca de las situaciones reales y concretas que nos pasan cotidianamente, sino que también abonan tal vez a lo más reaccionario y lo más conservador, ¿no? Recordemos que esta también es una tendencia mundial. Recordemos que los países desarrollados, prácticamente todos, son los que han avanzado en lo que tiene que ver con legalizar el aborto acompañado de una política integral de provisión de métodos anticonceptivos y de educación sexual. Recordemos que países, porque también nosotros podemos decir, bueno, pero acá el lobby de la iglesia católica es muy fuerte. Primero tenemos que decir 2 cosas. Hay una iglesia católica que es muy fuerte, pero recordemos que lo que más está creciendo en América Latina son justamente las iglesias evangelistas, que más poder tienen, más poder están acumulando. Claro. Pero además, digo, en esto de los sectores como más acumulados de poder, digo, pensemos en la experiencia, pensemos en la experiencia de Italia. Italia, en el 78, Italia, que lo tiene ahí nomás, al Vaticano, sí. en el año 78 legalizó su aborto. Pensemos lo que acaba de pasar en Irlanda, que era el ejemplo mundial de cómo restringir a través de las leyes lo que es el aborto legal, ¿no? Y bueno, lo que acaba de suceder, ¿no? Recordemos también cuál fue la postura de esos sectores de la iglesia, ¿no? Planteando que cómo ellos iban a opinar sobre algo en lo cual tienen bastante poco que ver, porque recordemos que, bueno, esa institución plantea el celibato, plantea, bien masculinizada, digo, es una problemática que no los afecta directamente a ellos, pero como sí nos genera una desigualdad absoluta con las mujeres sí, que se ven obligadas a permanecer en la ilegalidad, ¿no? Y después, por supuesto, hablemos de todas las desigualdades en base a una cuestión de capacidad de pago, de recursos y de información. Vos sabés que retomando este tema de a nivel institucional, cómo se posiciona Córdoba, está esta noticia de lo que pasó en Salta, ¿no? El propio si hablamos de una provincia así muy donde se cede por las presiones de la Iglesia Católica, a tal punto que tiene una ley de educación que pone como obligatoria la educación religiosa, ese Salta. Tal cual. Y tenemos esta noticia de Urtubey que deroga ese el decreto, lo cual yo decía, o sea que si Salta fuera el medioevo, Córdoba estaría previo al Big Bang, digamos. ¿Vos cómo lo ves eso? Sí, inclusive estamos, inclusive hasta en esas cosas tenemos muchos más retrocesos. Salta es la tercer provincia por muertes por abortos clandestinos en el país, ¿no? Esto hay que decirlo también. Salta, Tucumán, Mansur, que es el gobernador y que ha sido ministro de salud en una de las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner. Él también como ministro de salud provincial, gobernador provincial, ministro de salud nacional, él nunca adhirió, ellos no han adherido, Tucumán no está adherida a la ley de salud sexual y procreación responsable. O sea, no sabemos cómo les llegan los métodos anticonceptivos a las tucumanas todavía. Por supuesto, tampoco nos devuelven ninguna estadística. Pero bueno, yo creo que justamente lo que está pasando, lo que está pasando por la cabeza de Urtubey, tanto como podríamos decir lo que está pasando por la cabeza de Macri y tantos otros, es que se están dando cuenta que el consenso social que tiene esto de la agenda de género y más concretamente el feminismo como emergente, como emergente de movimiento social amplio, diverso y muy, muy masivo, lo que se están dando cuenta es que ahí existe una presión social. Uh-huh. Ahí existe la exigencia de un posicionamiento que no. Es decir, ¿estamos a favor o en contra de los derechos de las mujeres? Si estamos en contra, tenemos que saber, digamos, que eso se paga con vida de las más desprotegidas, ¿no? De las más vulnerables. Uh-huh. Pero que es en contra del 51% de la población. Entonces me parece que ellos, algunos con más intenciones presidenciales y de reelección que otros, están teniendo una lectura más clara sobre eso. Que yo creo que aquí en Córdoba todavía no ha pasado, me parece, por lo que tiene, por lo inherente a la mediocridad de la política cordobesa, ¿no? En cuanto a la formación de referentes, en cuanto a la militancia de los referentes y demás. Yo creo que, que en eso estamos muy, muy atrás. Lamentablemente, el movimiento feminista ha presionado y presiona muchísimo en ese sentido, pero es muy complejo, es muy difícil. Inclusive ayer contábamos con la legisladora Liliana Montero de que había algo así como en la legislatura había algo así como entre 12 o 13, no nos poníamos de acuerdo, de proyectos en estos últimos 6 años de adherir al protocolo de interrupción legal del embarazo. Ella acaba de ingresar otro nuevo, ¿no? Ya habíamos perdido la cuenta. Y siempre la mayoría absoluta de Unión por Córdoba, el PJ y de sus aliados ocasionales, como los sectores kirchneristas que están ahí, y también Cambiemos, la verdad que han hecho que esto ni siquiera se permita la discusión, ¿no? Porque una cosa es tener la posibilidad y la apertura de debatir argumentos, pero ni siquiera habilitan esta posibilidad. Entonces la verdad que eso es terrible, y bueno, lo mismo, esas son todas cosas que caen sobre las espaldas de los equipos de salud, que hoy somos los que venimos tapando esta situación, porque en el mientras el movimiento feminista también se encargó de generar alternativas, ¿no? Alternativas en el sentido de, reducción de daños, socorrismo y demás, ¿no? Hay toda una red pendiente y puesta a disposición, una red nacional que hace que cuando sucedan estas cosas y nos podemos llegar a enterar, porque eso también, ese es el problema de la información y el poder vinculado a la información, cuando nos podemos llegar a enterar, también los vamos resolviendo en el mientras, ¿no? Uh-huh. Para que no pase, para ver si podemos resolver concretamente los problemas cotidianos de las mujeres y las niñas. Justamente sobre eso, ¿qué tal? Buen día, Betiana, te quería consultar. Hola. Estoy acá acompañando y escuchando atentamente. Uh-huh. Y te quería consultar por actualizar datos de Córdoba en referencia al aborto. justamente más allá de los mecanismos que hay y de bueno de la puja que se viene haciendo tanto en la legislatura aquí provincial como el trabajo a nivel nacional, sí. Quería llevarte un poco a los datos cordobeses que estén manejando los más actualizados posible. Bueno, aquí en Córdoba tenemos una red de profesionales de salud por el derecho al aborto legal, y en esta red de profesionales de salud hablamos de equipos totalmente interdisciplinarios. Tenemos una red que prácticamente llega a los 150 sectores provinciales y sirve en el marco de una red nacional. Entonces, por supuesto, digamos, hay un nivel de acción que tiene que ver con esto de estrategias de reducción de daños y socorrismo, que son las interrupciones medicamentosas que se producen de forma ambulatoria, que bueno, que eso resolvemos toda la demanda, ¿no? Y en caso de que ya estemos hablando de situaciones más graves que necesiten alguna intervención de mayor complejidad, lo cierto es que muchas veces terminamos haciendo toda una red y un circuito de derivación que incluye otras provincias. Porque por ahí lo digo, esto es para pensar, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es resolverles los problemas a estas mujeres y a estas niñas. Después podemos politizarlo, después podemos problematizarlo y demás. Pero bueno, en estos casos es como que el tiempo es importantísimo y es un factor clave. Entonces, generalmente, hay veces que podemos resolverlos con los mismos pocos efectores especializados de aquí de Córdoba, y hay veces que no, hay veces que los tenemos que resolver con otras provincias. Y por supuesto, sin lugar a dudas, hay una red, ¿no? Porque todo esto que yo estoy hablando se trata de esto que da cuenta de una estrategia de clandestinidad visible, ¿no? Uh-huh, claro. Esto que es el derecho de los y las pacientes y el deber de los profesionales médicos a informar sobre la salud y a dar información. Es por un lado, y por otro lado, por supuesto, hay toda una red clandestina de un circuito ilegal de abortos quirúrgicos clandestinos que por supuesto mueven muchísimo dinero, ¿no es cierto? Que por supuesto no está de este lado y tampoco podemos dar cuenta de que sean inclusive seguros, ¿no? Porque todo lo que hacemos nosotras está vinculado y respeta no solamente los protocolos nacionales, la guía nacional de interrupción legal, sino que respeta los más altos estándares de la OMS para proporcionar interrupciones de los embarazos, voluntarias de embarazo. Bien. Betiana, te agradecemos mucho por la comunicación y bueno, seguiremos atentos a este debate nacional, y también conociendo un poco lo que nos está pasando a nivel provincial sobre este tema de la lucha por la legalización del aborto. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, pues no solo que vamos a seguir conectados, sino que vamos a seguir con muchísimas actividades. Sin ir más lejos, el lunes se hace en Córdoba la marcha Ni Una Menos. Uh-huh. Y bueno, el eje este año es Ni Una Menos muerta por abortos clandestinos. Bueno, también más presupuesto para las mujeres, no para el FMI. Y bueno, y los estados y los gobiernos son responsables, porque ahí ponemos, digamos, la responsabilidad y ponemos el reclamo político ahí, ¿no? Queremos un estado presente en esto también. Acá en Punilla también hay actividades para el Ni Una Menos, así que bueno, vamos a estar ahí atentos a todo lo que ocurre en la provincia de Córdoba con el Ni Una Menos. Betiana, te agradecemos mucho por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Ahí lo tenemos, Betiana Cabrera Fasolis, ella es especialista en medicina e integrante de Mulala, Mujeres de la Matria Latinoamericana, hablando sobre este tema de, finalmente, la discusión del aborto en el Congreso de la Nación y en particular lo que está pasando en la provincia de Córdoba.